Salmo capítulo 103, les pido que vayamos rápidamente allí y estudiemos este pasaje. Hemos estado estudiando acerca del carácter, los atributos de Dios, y confío que el Señor nos permita hoy entender un poco más de la bondad de Dios. La incalculable bondad de Dios es el tema de esta mañana, la incalculable bondad de Dios. Y en el Salmo capítulo 103, que el día martes comenzamos a estudiar, por lo menos los primeros 5 versículos, quisiera que hoy estudiáramos del versículo 8 en adelante. Y si ustedes tienen a bien seguirme con su vista, les agradecería y yo daré lectura. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto lejos está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Podemos leer juntos el verso 17 y 18. Más. En 1620, en Massachusetts, un lugar de Massachusetts, llegó los peregrinos, y esta semana ustedes saben que, bueno, la semana pasada se celebró el Día de Acción de Gracias en el país de Estados Unidos. Y celebran porque en esa época llegaron los peregrinos, y después de un invierno muy, muy, muy gélido, donde muchas personas perdieron la vida, Dios trajo a bien y trajo su bondad para con ellos. Y les permitió tener una buena cosecha después de un momento tan difícil, donde había mucha muerte, mucha escasez. Dios trajo su bondad y les mostró su bondad y trajo mucha abundancia después de aquella pérdida. Los peregrinos desde aquel entonces y el país vecino de Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias por eso, por agradecer a Dios su bondad, su bondad. Y es que todo ser humano ha recibido la bondad de Dios, todo ser humano. Los teólogos dividen la bondad de Dios en una gracia que le llaman la gracia común y la gracia especial. La gracia común es toda la bendición, todas las bendiciones que el hombre tiene. Todas las bendiciones, y el Señor Jesucristo habló en Mateo de esto, que el sol sale sobre ¿quiénes? Sobre todos, sobre buenos y malos, sobre justos e impíos, sobre todos sale el sol. La lluvia cae sobre todos. Y eso nos hace ver que la bondad de Dios es grande para con todos. Es grande para con todos. La bondad de Dios es mucho, muy grande para con todos. Esa es la gracia común, es gracia dada a todo mundo. Pero cuando nosotros pensamos en la bondad específica de Dios, nosotros no podemos negar que tenemos que trasladar nuestra mente y preguntarnos, ¿qué es una bondad especial de Dios? ¿Cuál es la bondad que en verdad hace el cambio en la vida del ser humano? Y la bondad especial de Dios es aquella que nos muestra a Cristo, nos guía a Cristo y nos convence de que Cristo es lo mejor. La gracia especial es cuando nosotros conocemos lo glorioso de Cristo y contemplamos su cruz y amamos su cruz, y por eso la gracia especial se convierte en lo más glorioso que el ser humano pueda tener. Y el salmista como hemos mencionado, está llegando a escribir este salmo, si es que David lo escribe, como muchos mencionan, y escribe este salmo en la recta final de su vida. Y hemos hablado que David no fue un hombre muy diferente a lo que nosotros somos. David tuvo momentos de dificultad, tuvo momentos donde sintió que la vida no valía más, y tuvo aquel momento que todos nosotros conocemos donde cayó en pecado. Y la vida de David, no solamente nosotros encontramos ese pecado que cayó con Betsabé, sino que hay otros pecados en la vida de David, donde no escuchó la voz de Dios, donde se rebeló a la voz de Dios. Pero encontramos entonces que David es un hombre común, pero hay algo en la vida de David que está escribiendo en este salmo que le hace pensar en la bondad de Dios. ¿Y sabe qué es? Vamos al versículo que acabamos de leer, versículo 10. ¿Qué es lo que David tiene en mente cuando piensa de la bondad de Dios? Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros. Cuando usted y yo pensamos en la bondad de Dios, y el día martes hicimos este ejercicio, cuando usted y yo pensamos en la bondad de Dios, pensamos inmediatamente en favores que Dios nos da diariamente. En gracia, dijimos, dos tipos de gracia, gracia común, gracia específica o gracia especial. ¿En qué pensamos normalmente cuando pensamos en la bondad de Dios? En los favores que Dios nos ha dado. ¿Cómo qué? Salud, trabajo, familia, techo. Y decimos, eso es gracia de Dios. Sí, eso es gracia de Dios. Pero cuando nosotros como creyentes o las personas tendríamos que pensar en la bondad de Dios, tendremos que pensar no en el favor general de Dios, sino en algo que es mucho más grande que cualquier favor general de Dios. La gracia más, el favor y la bondad más grande de Dios no es el darle salud o el darle a hijos. No es el darle una economía estable, no, eso no es la gracia o la bondad de Dios. Y quisiera que estudiáramos por unos instantes este pasaje y pudiéramos descubrir tres cosas de la bondad de Dios: una bondad definida, una bondad manifestada y una bondad reconocida. Veamos una bondad definida. ¿Cómo lo define el salmista? Versículo 8. La bondad de Dios es el carácter que Dios tiene de misericordioso y clemente, lento para la ira. Y cuando nosotros pensamos en la bondad de Dios, sé que muchos de nosotros, como dije hace un momento, tenemos en mente esta bondad general. Pero cuando tenemos que analizar un poco más, nos vamos a dar cuenta que tenemos un concepto bastante romántico de la bondad de Dios. Porque inmediatamente lo trasladamos y a nuestro contexto y lo interpretamos en base a lo que nosotros hacemos. Y tomamos de referencia lo que dice el versículo 13. Lo que dice el versículo 13 es simplemente una ilustración, pero nosotros decimos, mira, la bondad de Dios tiene que ser como yo amo a quién, versículo 13, a los hijos. Entonces, si yo tuviera que dar una definición de la bondad o tuviera que conceptualizar la bondad de Dios, yo tengo que ver cómo yo amo a mis hijos. Pero la verdad, ese es un concepto muy limitado, muy limitado de lo que es la bondad de Dios. La bondad de Dios incluye amor, incluye misericordia, incluye gracia. El amor es el deseo y el deleite en el objeto de dicho amor. El amor es el deseo y el deleite del objeto de dicho amor. Cuando Dios nos ama específicamente, es porque Él busca el deleite en nosotros y nosotros encontramos el deleite en ese amor. Es un círculo virtuoso. La bondad de Dios incluye amor, misericordia y gracia. ¿Ok? ¿Qué incluye el amor de Dios? La bondad de Dios, amor y gracia. El amor es el deleite y el gozo y el placer en el objeto del amor. Yo decido deleitarme en lo que amo. Yo decido deleitarme en lo que amo. Él es el objeto de mi amor. Y Dios decidió deleitarse en aquellos que Él amó. Y eso nos hace pensar en que por eso la iglesia existe. Y si hay algo que va a permanecer para la eternidad, ¿qué es? Yo sé que ustedes lo saben. La iglesia, ni aún las puertas del mismo Hades, van a prevalecer contra ella. ¿Qué es lo que va a permanecer para la eternidad? La iglesia. Dios decide amar y entregarse por su iglesia porque ese es su deleite. Y en la eternidad lo que le dará deleite a Dios es lo que la iglesia va a hacer para con su amado Señor. El gozo de tener a todo un pueblo adorando al eterno Dios. Por eso Él decide amar. Porque su deleite está en recibir la bondad y la adoración de este pueblo que le ama. Número dos, la misericordia. No puede haber amor si primero no hay misericordia. ¿Y por qué decimos esto? Mire lo que dijimos del versículo 10. Desde el versículo 8, la última parte, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras, ni nos ha pagado conforme a nuestros. La misericordia es la benignidad ejercida hacia los miserables. Incluye la conmiseración. Incluye la compasión, la paciencia, la ternura. Para que usted pudiera haber sido objeto del amor de Dios, Dios tuvo que tener misericordia de usted. Y el profeta Isaías y Jeremías hablan de cómo Dios tomó a Israel. Y sabe, eso es solamente un cuadro de lo que Dios hizo con usted y conmigo. No es por alguna virtud que usted tuvo que Dios le amó a usted. De hecho, había algo terrible en usted que no podía ser usted ni yo el objeto del amor de Dios. Había pecado que le contaminaba, que le hacía ser feo delante de Dios. Usted no podía ser objeto del amor de Dios, pero Dios en su infinita bondad, que incluye amor y misericordia, tuvo a bien compadecerse de usted y de mí, siendo lo que éramos, y tuvo a bien no tomar en cuenta nuestras iniquidades. Aún el pecado más bajo, aún la depravación más profunda, no lo tomó en cuenta. Esa es la bondad infinita de Dios. No importa qué tan bajo haya caído, la misericordia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado más profundo. El amor, la misericordia, la gracia, es amor ejercido hacia los indignos. Es amor ejercido hacia los indignos, ese amor que fue dado. Y Pablo lo escribe a Timoteo y ahorita iremos a Tito, perdón. El capítulo 2, versículo 11 dice, la gracia se ha manifestado para salvación. Eso es. El amor de Dios no es un concepto, la misericordia de Dios no es un concepto, la gracia de Dios no es un concepto, está envuelto en una persona, está personalizado en Cristo Jesús. Y cuando el salmista dice, yo recuerdo la bondad de Dios, ¿sabe en quién está pensando? En el Redentor, en el Mesías, en Cristo Jesús. Así que la bondad definida, tendríamos que ser honestos y decir, ¿cómo es esa bondad? Es amor, es misericordia y es gracia. Y mire cómo lo dice en el verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Es compasivo, es favorecedor el amor de Dios. Y el concepto hebreo que usaban, o que por lo menos David quiere transmitir, es literalmente lo que David dice, es narices largas. En los hebreos, en la cultura hebrea, tenían la mente que lo que salía de las fosas nasales era la cantidad de ira. Y sí, hay incluso algunos dibujos animados que muestran eso, de cómo la ira es en base al... Y David dice, si yo tuviera que definir a Dios, las fosas nasales de Dios son tan grandes que ni siquiera es perceptible un momento de ira, porque misericordioso y lento para la ira. En ningún momento, dice David, aún cuando yo hice lo que hice, vi a Dios haciendo... Porque misericordioso y clemente es Jehová. Abundante en misericordia. Mire cómo este pasaje del versículo que acabamos de leer, misericordioso y clemente es Jehová, abundante en amor, grande en misericordia, está en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, y voy a leerlo rápidamente. Éxodo 34, en el versículo 6. El versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué dice? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios que tiene una bondad incalculable porque su misericordia es abundante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Dios impone a su pueblo castigo por sus rebeldías, pero siempre, siempre es menos severo de lo que las culpas merecen. Sí, Dios permite las consecuencias del pecado, pero siempre esa gracia restrictiva permite que esa consecuencia no sea lo que merece. Hermano, ¿qué merece usted por su pecado? Por uno solo. ¿Qué merece usted, padre de familia, por eso que usted hizo, por esa mentira que usted dijo, por esa mirada lujuriosa que usted tuvo? ¿Qué merece? Delante de Dios, ¿qué merece? ¿Qué merece usted, madre, esposa, por esa mentira que usted expresó, ese mal pensamiento que usted tuvo? ¿Qué merece usted, joven? ¿Qué mereces por eso? Pero no te ha dado, ni nos ha dado, ni a mí me ha dado lo que merezco, sino que ha sido abundante gracia y bondad de Dios. Abundante gracia. El versículo 10, note que dice... En plural, no ha hecho con nosotros y con nuestros pecados. La magnitud del perdón de Dios es tan grande porque, si pudiéramos definirlo, es como intentar abrazar el océano. Y por eso va a utilizar estas expresiones. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿cuánto es eso? Hoy en día la ciencia intenta medir, pero muchos científicos han dicho que es aún como cortinas que se van abriendo. Y no hay una forma de calcular exactamente y precisamente Porque cuando intentan llegar al último punto, hay otro punto. Y el salmista dice, no lo puedo calcular. Es incalculable tu bondad, porque ¿cómo es que a pesar de todo lo que hacemos, no nos das conforme a lo que hacemos? Sino que esa bondad tuya que está manifestada por amor, misericordia y gracia, nos mantiene aún de pie. Es grande su amor, es grande su misericordia, es grande su gracia. Y eso nos hace pensar, mis queridos hermanos, no hay nada demasiado malo para el perdón de Dios. No hay nada demasiado malo para el perdón de Dios. Muchos de nosotros traemos en nuestro pasado cosas que decimos, esto no lo sabe nadie más. Y ni siquiera quisiera que alguien lo supiera. Y pocos de nosotros hemos incluso confesado a Dios ese propio pecado, porque decimos, es algo tan, pero tan vergonzoso. Pero hoy se abre un velo y te dice, no hay nada malo tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay nada demasiado malo para el perdón de Dios, pero solo puede haber quienes se creen demasiado buenos para recibir dicho perdón. ¿Sabe cuál es la falta que el hombre comete? No es que le falte amor a Dios y bondad a Dios, es que el hombre se considera bueno como para merecer el perdón de Dios. Nos consideramos que no somos tan malos. Consideramos que hay otros peores que nosotros, cuando el amor de Dios se revela y nos dice, tú mereces el justo juicio, pero ¿sabes por qué no tienes el justo juicio? Porque hay una bondad infinita, pero no es para que tú creas que no eres lo que eres. Y como lo dijo Piper en una expresión, hasta que el pecado no nos sepa amargo, Cristo jamás nos sabrá dulce. Hasta que usted y yo no nos demos cuenta de nuestra condición tan terrible y tan alejada de Dios, jamás podremos acudir a la bondad de Dios. Porque siempre estaremos suponiendo que no somos tan malos como para necesitar el favor de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno. Cuando podemos entender la bondad de Dios bíblicamente y nuestro concepto se centra en la obra de Cristo, podemos entonces creer que en medio de la condición más trágica, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y quisiera leer varios versículos, y no sé si ustedes puedan acompañarme, pero todos están en los Salmos. Salmos capítulo 34, versículo 8. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Capítulo 52, versículo 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre. ¿Sabes por qué esperaré en tu nombre? Porque es bueno delante de tus santos. Salmo 54:6. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Capítulo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Capítulo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 106, versículo 1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 107, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 118, 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 118, versículo 29, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 135, versículo 3, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. 136, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 147, 1, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosura es la alabanza. ¿Con qué usted se queda de estos versículos? Él es bueno. Y no trate de pensar en la bondad de Dios, en la gracia común. No, eso no es la mayor manifestación de la bondad de Dios. La mayor manifestación de la bondad de Dios es amor, misericordia y gracia. ¿Y en dónde se personalizó esa bondad de Dios? En Cristo Jesús. Así que cuando usted piense, Dios es bueno, no piense, y por eso me va a sanar a mi hijo, no. Y por eso me va a dar un trabajo, no. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la mayor manifestación de bondad de Dios. Y usted no necesita nada más para creer que Dios es bueno o no es bueno. ¿Sí me explico? Dios es bueno aún en la muerte. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno aún en la escasez financiera. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno aún cuando mis hijos no sean lo que yo quiero que sean. Dios sigue siendo bueno. Porque bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Y eso no lo cambia mi circunstancia, mi entendimiento, mi sentimiento. Dios sigue siendo bueno porque me ha manifestado su bondad en la persona de Cristo. Y esa manifestación nosotros la podemos conocer. Y este mes de diciembre es un mes muy sensible, porque precisamente cantábamos en el tiempo devocional acerca de ese gozo envuelto en ¿qué? En luto. ¿Por qué gozo envuelto en luto? Porque aunque nosotros encontramos en los evangelios esa bendita noticia de que el Mesías llegaría en forma de un bebé, y Pablo lo dice en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es una manifestación gloriosa. Lo que Pablo dice, lo que los evangelistas dicen es, Cristo vino y tomó forma de hombre. Y en verdad, esta Navidad yo les animo a poder recordar que Cristo vino en forma de hombre. Pero eso solamente apunta a un lugar más grande, a un punto más alto, al momento más álgido de la vida de Cristo. No es su nacimiento. No es su nacimiento. El momento más glorioso de la manifestación de la bondad de Dios es la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Cuando usted piensa en esto, deberíamos ser honestos y analizar si usted constantemente piensa en esa manifestación de la bondad de Dios. Quisiera que usted por un momento pensara, cuando está en medio de esa crisis y usted duda de la bondad de Dios, piensa en la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario, y todavía podría quedar duda de la bondad de Dios. Juan, en su evangelio, en el capítulo 19, dice que Pilato, el gobernador romano, mandó a azotar a Jesús. Los azotes que los romanos daban, y que incluso en ese momento iba a sufrir el Señor Jesucristo, era a través de un instrumento de martirio. Tenía una empuñadura de madera muy corta, que llevaba atada a esa empuñadura una serie de correas tejidas con trozos de plomo, bronce y huesos mucho, muy afilados, que partían la piel como si fueran navajas. Con frecuencia, los azotes de los romanos producían muchas muertes. Los judíos castigaban con 40 azotes menos uno. No hay una evidencia exacta de cuántos azotes daban los romanos. Pero a Cristo lo golpearon de forma tan terrible que no podía llevar su cruz durante el trayecto al lugar de crucifixión. Después de los azotes, pero antes de la crucifixión, ocurrió esto, que encontramos en Mateo capítulo 27, versículos del 27 al 29. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Los soldados romanos hacían un juego para mofarse y divertirse con aquellos que consideraban enfermos mentales. Los soldados, escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Ese manto que habían puesto sobre aquellas heridas, sobre aquella piel que estaba viva. Quitaron el manto y arrancaron y se trajeron la propia piel. Estos soldados condujeron a Jesucristo a la crucifixión. La procesión estaba formada de 8 soldados. 4 que les rodeaban y 4 más haciendo un tipo de valla. Y los soldados hacían desfilar al prisionero por las calles principales de la ciudad para que todos se dieran cuenta del sufrimiento y poder sentar un precedente como castigo. Había un cartel que se ponía sobre la persona, que decía la razón del por qué iba a ser crucificado. Ese día había una gran multitud, porque muchos peregrinos habían llegado para la Pascua. Las calles estaban llenas de personas, pero Cristo no pudo continuar y Simón tuvo que tomar su cruz. Cuando llegaron a Gólgota, los soldados dieron de beber a Cristo hiel y vinagre. Ese líquido era para poder drogar en cierto sentido aquel que sería crucificado. Y Cristo no quiso tomar de eso. Así que la tortura fue mucho más profunda. Los evangelistas no dan detalles de lo que ocurrió. Pero es interesante poder entender que a Cristo lo crucificaron sin ningún analgésico natural o químico, sino que tomaron y extendieron sus manos, perforando no la palma de sus manos, sino el hueso de sus brazos. Atravesaron sus muñecas con grandes clavos. Clavaron a Cristo en la cruz. Y dejaron caer la cruz hasta lo profundo de aquel orificio que habían hecho. Y eso fue un dolor profundo. Y allí está manifestada la bondad de Dios diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Padre lo hubiera abandonado como si hubiera perdido la divinidad Cristo, sino por aquel pecado que era cargado en la cruz. Y quisiera que fueran a Salmo 103 nuevamente. Y pensaran en el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová, ¿desde cuándo es, hermanos? ¿Y hasta cuándo? ¿Quién es desde la eternidad y quién será hasta la eternidad? ¿Quién es desde la eternidad y quién será hasta la eternidad? Y precisamente Pablo escribe a los hermanos de Efesio diciendo: saben, fuimos escogidos desde la eternidad, en los lugares celestes, en Cristo Jesús, porque desde la eternidad Cristo Jesús había decidido pasar por ese vía crucis, por ese momento tan difícil, para contemplar la manifestación de la bondad gloriosa de nuestro gran Dios y Señor. Federico Ferrer es un escritor que escribió este libro, La vida de Cristo. Y quisiera leer una porción donde habla acerca de la crucifixión. Una muerte mediante crucifixión parecía incluir todo lo que el dolor y la muerte tenía, siendo tan terrible y espantosa. Es decir, vértigo, calambre, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza pública, tormento prolongado, terror anticipado, dolor de las heridas no curadas. Todo eso, incrementado hasta el punto de lo insoportable. Pero todo se detenía justo en el momento que le daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición poco natural producía dolor de cada movimiento. Las venas laceradas y los tendones triturados latían con incesante angustia. Las heridas, inflamadas por la intemperie, gradualmente se gangrenaban. Las arterias, especialmente las de la cabeza y el estómago, se inflamaban y se oprimían con el exceso de sangre. Y mientras tenía lugar toda gama de miseria que aumentaban gradualmente, se añadía a ello los intolerables dolores de una sed abrasadora e insoportable. Y todas esas complicaciones físicas causaban una emoción y una ansiedad intensa ante la perspectiva de la muerte misma. la muerte, el terrible enemigo desconocido, delante de cuya presencia el hombre generalmente más se atemoriza, lleva el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita en la persona de Cristo. Hermanos, usted todavía puede dudar de la bondad de Cristo cuando está en medio de su dolor. Cuando usted ve a Cristo, ¿puede dudar de la bondad de Dios? ¿Es sabio que usted dude de la bondad de Dios cuando Cristo le ha manifestado la mayor bondad de Dios Padre? La bondad de Dios no solo se mide por sus dones familiares o materiales, se mide por el mayor don que Él es. Él se dio a sí mismo. La persona que tiene ese don tiene lo más glorioso y no ocupa ni un otro don para sentirse satisfecho. Y ahora ve todos los dones provistos por la bondad de Dios como instrumentos. Como instrumentos. Todos los dones que Dios le da, lo vemos como instrumentos que nos guían al verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses: ahora estimo todas las cosas como pérdida por una sola cosa, por conocer a Cristo Jesús. Usted estima todas las cosas por conocer a ese Cristo que dio su vida por usted, pero que no está en esa cruz, sino que mostró su amor en esa cruz, pero está sentado a la diestra del Padre. Usted contempla a Cristo así, desea conocer más a Cristo, desea conocer más su bondad. Y no quisiera concluir sin llevarles al versículo que leímos hace un momento: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero hay una responsabilidad del hombre. Sí, sí hay una responsabilidad del hombre. ¿Qué dice? Sobre los que le temen. Y ustedes pueden ver en el versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los. Versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le. La responsabilidad del hombre. Esta bondad tiene un propósito. La bondad de Dios tiene un propósito. La bondad manifestada de Dios tiene un propósito. Y Pablo nos dice en su carta a los Romanos cuál es el propósito. Y quisiera que ustedes fueran al capítulo 2 de Romanos, versículo 4 y 5. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué hace? ¿Qué es el propósito que Dios tiene para proveernos de bondad? No es tan difícil descubrir, ¿verdad? Pero miren cuál es la condición del ser humano en el versículo 5. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo juntos. Pero por tu dureza atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos la manifestación de la bondad de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Versículo 5. ¿Cómo es el hombre? Duro de corazón. Hermanos, no existe y no existirá una manifestación más grande del amor. No existe. Que el justo pague por el injusto, el santo pague por los pecadores. No existe y no habrá. ¿Y qué hace el hombre? Duro. nos compadecemos más, nos convence más muchas veces lo que le hacen a otros que son pecadores y que merecen seguramente que lo que nos compadecemos y lo que los convence y nos doblega, debería doblegar, ver a Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, nos duele más, déjenme decirlo así, que a nuestros hijos les hagan algo, que lo que nos duele y lo que nos convence y nos constriñe pensar en el amor de Cristo. Nos mueve más ver la injusticia que le hacen a los animales. Y nos moviliza que cuando pensamos en el amor de Cristo. Eso es increíble. ¿Y sabe cuál es la razón? Versículo 5. Y por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 13 dice: porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Leamos juntos el verso 14 del capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven. ¿Sí lo tienen? 2 de Corintios 5:14-15, podemos leerlo nuevamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Cuál es la respuesta o cuál debería ser la respuesta del hombre ante la manifestación gloriosa de la bondad de Dios? El arrepentimiento que me controla. Porque si ustedes ven el verso 14, dice: el amor de Cristo me constriñe, me controla, me doblega, me hace presa. Pensar en el amor de Cristo me controla completamente. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo yo. Así que el principio de la santidad no es que yo puedo ser santo, es pensar en el amor de Cristo, en la bondad de Cristo, el motor que cataliza, que enciende, que revoluciona la santidad. No es lo que usted puede hacer, es solamente cuando usted contempla a Cristo y su bondad infinita. Hermanos, sé que muchos de nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. Muchos de nosotros nos preocupamos por nuestros cónyuges. Encontramos cosas en nuestras vidas que decimos: ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Sabe? No hay una forma de que ellos dejen el pecado o que usted y yo dejemos el pecado. Solamente hay una forma: que usted contemple la gloriosa verdad de la bondad de Dios, diciendo: eso es Cristo. Y yo me doblego ante el amor infinito de Cristo. No más yo. No más yo. No, no más yo, porque mira el amor de Cristo para conmigo. No puede ser que yo siga viviendo mi vida si contemplo el amor de Cristo. No puede ser que yo siga diciendo lo mismo, peleándome con mi esposa como me estoy peleando, cuando he contemplado el amor de Cristo. Porque cuando contemplas el amor de Cristo, puedes entonces manifestar el amor y la bondad de Cristo. Y entonces, Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 13, perdón, acerca del amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. Cuando eso va a tener una personalidad, alguien que lo personifique, va a ser después de contemplar el amor de Cristo. Para algunos de nosotros, escenarios en nuestras vidas, como el conducir, el ver deportes, el trabajar en nuestros centros de trabajo donde nos desenvolvemos. Da lugar para opiniones bruscas acerca de las apariencias físicas, de la ineptitud, de la falta de talento. Nuestras cuchilladas verbales se vuelven parte muy fácilmente de nuestra vida. Para nosotros, para muchos de nosotros, o para algunos, el viaje a nuestro trabajo se convierte también en un cubículo de bondad, donde podemos mostrar generosamente la bondad y misericordia de Dios. Inclinado hacia conductores que son bruscos en su manejo. Para otros, el lugar donde se puede manifestar la bondad de Dios es en su hogar, donde la injusticia, donde quizá la forma poco tierna de pedir las cosas, nos muestran escenarios para mostrar la bondad de Dios. Para otros, los problemas personales son escenarios donde podemos manifestar la bondad de Dios. Pero, ¿sabe qué es lo que el mundo necesita? Que usted y yo aprendamos a mostrar la bondad de Dios. Pero nadie puede mostrar lo que no tiene. ¿Está usted consciente que ha recibido la manifestación gloriosa de la bondad de Dios en la persona de Cristo? Si usted está consciente de eso, usted puede decir: el amor de Cristo me constriñe. Ya no más mi vida. Quiero vivir la vida de amor y misericordia que Cristo mostró para conmigo, y ahora yo mostrarlo hacia los demás. Y quisiera que usted pensara, inclinado nuestro rostro, y tomara un tiempo para pensar si Cristo ya es en usted el don más grande. ¿Puede pensar ahora en personas a quienes usted puede manifestar esa bondad? ¿Esa bondad como la que Cristo mostró para con usted? Quizá es tiempo de que algunos de nosotros que estamos aquí podamos preguntarnos: ¿en verdad yo ya conozco la bondad de Dios? ¿Ya he entendido cuál es esa bondad y está produciendo un efecto en mi vida? Yo quiero animarles. Tomemos estos minutos para pensar y meditar.